Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra pictórica Haití, Historia y Sueños está abierta en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Esta exposición se realiza en el marco de la inauguración del nuevo espacio público denominado Plaza Haití, ubicado en el barrio San Juan, frente al Centro de Arte Contemporáneo de la capital. Este es un evento organizado por la Embajada de la República de Haití en Ecuador y el municipio capitalino. Internacionales. Lima. El reconocido arqueólogo e historiador peruano Federico Kaufmann Doy donó la víspera los libros más preciados de su colección privada a los estudiantes de la Universidad Peruana Simón Bolívar. Los libros de su biblioteca, de incalculable valor histórico, reflejan en su variedad y cantidad sus años de estudio e investigación que han abierto campo en lo que concierne al mundo amazónico. Kaufmann Doig, quien ejerció los cargos de director general del Patrimonio Monumental y Cultural de la Nación y director del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, impartirá sus conocimientos como docente en dicha casa de estudios desde junio próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.